Juntos, el Negro Videla, el Turco Julio, desde Córdoba, en vivo y para todo el país. Qué bueno, hoy estamos juntos otra vez. Qué bueno, volver a cantar igual que ayer. La vida hoy nos regala esta oportunidad. Vamos amigo, es hora de cantar y abrazados juntos regresar. De nuevo, con las mismas galas otra vez. De nuevo, en un escenario igual que ayer. Por suerte, la amistad más fuerte que el reloj. Vamos a cantar de corazón la canción que el tiempo no calló. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? Solo yo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? Solo yo. Solo yo. Quiero saber lo que me está pasando, pero el corazón me viene traicionando. Anoche soñé que te estaba besando, cuando de repente desperté llorando. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Azul. Por Dios no me pongas más la blusa azul. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios no te pongas más la blusa azul. Por Dios no me pongas más la blusa azul. ¡Sí! ¡Judy! ¡Bobby! Todo pasará, María. María. La vida es así.